Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas. Sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo va, Pedro? ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, aquí arrancando una nueva emisión de La Retaguardia. Teníamos ganas de estar al aire de La Retaguardia particularmente hoy, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. Vos igual. Yo creo que hay algo que vamos a compartir con la gente. Estamos como en obra acá, ¿no? De renovación arquitectónica, por decirlo de algún modo, suena muy grandilocuente, haciendo algunos arreglos en la sede de La Retaguardia. Y llega el momento del final de la obra y de acomodar las cosas. Otero se pone intensa en esas circunstancias. Y vos te pones particularmente calmo. Y yo me pongo pancho. Y entonces es difícil congeniar la panchez, mi panchez, con su intensidad. Y venimos de eso, o sea, dos minutos antes de empezar el programa, en lugar de tener reunión de producción que tuvimos en huecos, acomodando cosas. ¿En huecos de la obra tuvimos reunión de producción? En huecos de... Ah, en, claro, en huecos de tiempo. En huecos de tiempo, no, exactamente. Me imaginé la situación radial de que alguien esté escuchando este programa y diga, no sé, tiraron abajo una pared, quedó un agujero y ellos se metieron ahí a producir. No. Por las por dejar tranquila a la oyentada. Está muy bien, así es muy bien. Entonces, no, pasa eso, que estamos ahí tratando de ordenar las cosas. Encontramos una foto de los primeros programas de La Retaguardia. ¿Estaba yo? No, no estaba vos, obviamente. ¿Yo no hacía el programa? Y no. Oh. ¿Por qué? Estaba Eugenio Otero, estaba Luis Marcelo Fidel Aguilar, el hombre de los muchos nombres, estaba yo, y había una invitada, me acuerdo en aquel momento, vi la foto, estamos todos mucho más jóvenes porque estamos hablando del 2004, 2005, o sea, pasaron muchos años de Te eso. Te digo que si no estuvieran más jóvenes me preocuparía. Sí, obviamente estaríamos en plan Dorian Gray, que no es la onda. Así que eso, estamos terminando de acomodar cosas. Entre las cosas que acomodamos este programa. Sí, yo tengo una duda, una preocupación que me trae a este miércoles por la noche para quienes nos están escuchando en vivo. Mi preocupación es la siguiente, dos puntos. La gente... Nosotros le hablamos a la gente de las renovaciones en La Retaguardia. Sí. Pasaron dos años de pandemia full. La presencialidad volvió al estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Los programas están viniendo en la medida de que quieran volver a la presencialidad en el estudio. Ajá. Pero la gente que venía a las fiestas de La Retaguardia, la gente que pasaba a retirar un libro que se ganó en un sorteo, digo, esa gente... ¿Va a poder ver las renovaciones en La Retaguardia? ¿Va a poder volver en algún momento a este espacio? Sí, claro, por supuesto, el 25 de mayo. Me jodés. El 25 de mayo vuelve el locro, así como te lo digo. Así nomás. Mirá, qué loco, yo no sabía. Te preguntaba así como... Bueno, menos mal que me preguntaste al aire. Qué bueno. Menos mal, así te enterás que el 25 de mayo, desde el mediodía, aquí vamos a estar compartiendo un nuevo locro matriótico. Después de... 2 años, por lo menos. No, 2 años tuvimos de pandemia y el locro 2019 no se hizo. El último... A ver, la pandemia empezó en 2020. Sí. 2020-2021, el 2019 sí se hizo. Entonces, 3 años. Ah, qué duro. A 3 años del último locro, vuelve el locro de la retaguardia. Sería excelente. El título. Maravilloso. Locro, bueno, por supuesto... Hay vegano también. Hay empanaditas, hay cosas ricas. Qué música. Maravilla. Va a haber música, como siempre. Va a haber exposición. Va a haber exposición de fotografías de nuestras compañeras, sí, exacto. Y va a haber muchísima buena onda, ¿no? Siempre. Y depende de quién venga, no sé. Yo no lo invité a Javier. ¿A Javier? Milei, ¿no? Ah, no. Creo que no, no sé. No llegamos a ese punto todavía. Nuestra amplitud no llega a ese extremo. Y qué suerte. Bueno, vamos a tener el programa de hoy, vamos a estar escuchando en un ratito, nos vamos a meter en una audiencia de juicio que televisamos esta mañana. Es la primera vez que televisamos una audiencia de casación, es decir, una instancia de apelación. La justicia se va abriendo, estas puertas que se abren no se cierran más, hablaremos cada tanto de algún tribunal que nos dice que no. Pero hoy casación nos dijo que sí, aún cuando presentamos el permiso esta mañana, porque nos enteramos ayer que se iba a realizar la instancia de apelación por el caso de Lucas Cabello, el policía en aquel momento de la ciudad de Buenos Aires, Ricardo Ayala, fue condenado a 16 años de prisión, pero apeló el fallo. Continúa en libertad, parte de la apelación tiene que ver porque continúa en libertad hasta que quede libre, así que mientras se resuelvan las instancias de apelación, el tipo va a quedar libre. Y hoy estuvimos transmitiendo ahí junto a FM Riachuelo y junto a Sur Capitalino. Mañana cumpleaños Lucas Cabello y está internado como consecuencia de... los 3 balazos que recibió en aquella jornada que le cambió la vida. Y Ayala está libre. Esos son los contrastes. Sino que incluso la familia de Lucas Cabello se lo cruza por la calle, ¿no? Sí, se lo cruzaron en algún momento, hace un anito o una cosa así. Y además, hoy nos enteramos a través de la fiscal de esta audiencia, que tuvo una nueva causa judicial por falsificación de documento público. No supimos más que eso, pero fue condenado una vez más Ayala y sigue libre, 2 condenas. Pero es policía, entonces tiene privilegios, tiene beneficios, como todos los integrantes de la Fuerza de Seguridad, que para ir presos, no sé lo que tiene que pasar. O sea, los que van presos van por demasiada presión mediática. Este fue un caso que tuvo un montón de presión mediática porque ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, porque fue aquel caso en el que María Eugenia Vidal, siendo vicejefa de gobierno en aquel momento, dijo apenas horas después de sucedido el hecho que no había sido un caso de gatillo fácil y habló de violencia de género y que Ayala era poco menos que un superhéroe, lo que después veríamos multiplicado en el caso de Chocobar, pero con la circunstancia de que aquí no hubo un robo y que por supuesto no amerita un asesinato, pero en este caso ni siquiera eso, ¿no? Así que les costó justificarlo y por eso fue condenado a 16 años de prisión. Vamos a escuchar después parte de la transmisión, en un rato nada más. Vamos a estar también hablando sobre la situación de la educación, ¿no? Digo, una problemática que se repite, que sigue teniendo diferentes inconvenientes a lo largo del país. Bueno, en este caso, el ministro de Educación de Nación dijo que buscan extender los horarios de clase en las escuelas primarias. 1 hora al principio, 1 hora al final. Bueno, hay un montón de cosas y de problemáticas de las escuelas, particularidades de las escuelas que no están contempladas acá, uh-huh. pero planean implementarlo después de las vacaciones de invierno. Es realmente una incógnita porque más que saber que está en la mesa de educación debatiéndose, no tienen más certezas sobre qué va a pasar con esto. Bueno, vamos a estar charlando con Amanda Martín, que es legisladora porteña por el Frente de Izquierda, y vamos a ver cuál es el panorama sobre este... sobre esta búsqueda de extender el horario de clases con todo lo que eso conlleva. En un rato nada más, ¿te parece, Fer? Sí, en un rato nada más. Y vamos a estar, por supuesto, en el parate musical, que hoy elegiste para escuchar. Esta, no sé si llegó para quedarse esta metodología de que me digas qué tenés ganas de escuchar. No creo que vaya a ser siempre así, pero ya llevamos 3 semanas con la pregunta ¿qué tenés ganas de escuchar? Tu respuesta hoy fue Nirvana. Como siempre, no va a ser tan lineal el recorrido para llegar a Nirvana, y te garantizo mucho rock. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, te decíamos que esta mañana, este mediodía, en realidad se realizó ante la sala 2 de la Cámara de Casación Penal, de la Cámara Nacional de Casación, se llevó adelante una audiencia para que los 3 jueces escucharan durante 20 minutos a cada una de las partes argumentando, obviamente las partes acusadoras, por qué había que sostener los 16 años de prisión para Ricardo Ayala por haberle pegado 3 tiros en un caso de gatillo fácil a Lucas Cabello en el año 2015 en el barrio de La Boca, y la parte defensora obviamente intentando decir por qué había que revertir este fallo. No solo estaba en juego si la condena se va a ratificar o no se va a ratificar, sino que además, cuando se dio aquel fallo en primera instancia de un tribunal de la ciudad de Buenos Aires, lo que dispuso el tribunal, además de la condena a 16 años de prisión de Ricardo Ayala, es algo que hacen los tribunales muchas veces cuando se trata o de alguien de la Fuerza de Seguridad o de alguien de sectores medios de la sociedad, que es diferir el cumplimiento de la pena. Es decir, hasta que la pena no quede firme, la prisión preventiva no es de carácter efectivo, digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto de que tiene que ver con que alguien es fuerza de seguridad o alguien es clase media? Y porque claramente si un pibe sale a robar, la realidad es que lo meten preso con prisión preventiva aún antes del juicio oral. Y después, cuando lo penan, por supuesto, se queda adentro, ¿no? Yo no sé qué es lo que corresponde. Es otro debate, digamos, ¿no? Si la prisión... lo que se dice el garantismo en la justicia, que pregona que la prisión preventiva no debe ser de cumplimiento efectivo. Pero vos fíjate, ¿no? Porque muchas veces se acusa a nuestra justicia de ser garantista, ¿no? Vos escuchás a la gente más de derecha recalcitrante decir, y los garantistas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y en realidad, los conceptos garantistas, como que la prisión preventiva no es aplicable hasta que una pena no quede certificada, para no hacerle comer un garrón a un inocente, a un posible inocente, de que vaya preso 10 años cuando quizás después la corte termina diciendo que era inocente, solo se aplica en estos casos. Se aplica en casos de gente poderosa o se aplica en casos de agentes de las fuerzas de seguridad. Ayala entonces está libre. Carolina Vila, la mamá, cuando hoy después de la mamá de Lucas Cabello, de la víctima, cuando los jueces terminaron de escuchar a todas las partes, la escucharon a ella. Y ella lo que hizo fue poner en un tremendo contraste la situación de Ayala, libre, y la situación de Lucas Cabello, que mañana cumple años y está internado y va a ser operado como consecuencia de las heridas constantes que le causa haber recibido 3 balazos y haber quedado cuadripléjico. La escuchamos. Escuchamos lo que dijo Carolina Vila hoy ante el tribunal. Bueno, buenos días, señora. Buenos días. Desde ya quiero agradecerles el ratito que me dan para poder hablar. La escuchamos. Bueno, voy a ir a lo más importante para mí, que es la salud de mi hijo. Él, hasta sus 20 años, fue fuerte como un roble, pero ya van a ser casi 7 años que viene luchando con un montón de complicaciones. Algunas de esas complicaciones terminan en internación cada 3 o 4 meses, como es el caso ahora, que está internado. Bueno, él estuvo con traqueostomía casi 1 año, eso hizo que sus pulmones se debiliten y pasó por muchas neumonías que fueron deteriorándolo, y ahora está con una atelectasia que es como si los pulmones se achicharraran. Todo esto hace que también su corazón se debilite, y porque, bueno, se va afectando por todo esto. Él usa sonda vesical, que también genera infecciones muy seguido, y el estar en silla de ruedas también genera escaras, que son heridas que se van haciendo muy profundas, y en algunos casos llegan al hueso, como ahora, que él tiene una herida tan profunda que mañana, el día de su cumpleaños, van a hacerle una microcirugía para que en unos días pueda entrar con la herida lo más limpia posible a quirófano. Mi hijo depende de insulina y más de 20 pastillas por día. Y aún así no logra sentirse del todo bien. Sufre de muchos dolores en el cuerpo a raíz de las vértebras fracturadas y la lesión medular, que es muy alta. Convive con los dolores de cuerpo y también con la tristeza de extrañar su vida, de patear una pelota, como lo pudo hacer hasta sus 20 años. Pero a pesar de todo esto, yo creo que él es más valiente que todos los que estamos hoy acá. Y también es terco, sé que no se va a rendir. Él aprobó unos exámenes en la UNDAP para seguir la carrera de periodismo deportivo, y en la radio de nuestro barrio tiene una columna también deportiva, porque se obliga a seguir. Es el papá más presente que yo conozco, y a pesar de sus complicaciones, cumple con ese rol y es mi orgullo. Creo que por todo esto y por mucho más, él merece tener justicia. Yo vivo a su lado y lo veo sufrir, lo veo llorar, y me pregunto casi todos los días, ¿por qué tanto odio contra la vida y los derechos de una persona? ¿Por qué tanta cobardía para disparar a alguien desarmado? Esa misma cobardía con la que ahora no puede afrontar su condena. Nosotros no tenemos paz porque él también violó la distancia de acercamiento con nuestra familia. Nosotros lo cruzamos a 3 cuadras de nuestra casa. Por eso lo que necesitamos y lo que quiero pedirles es que él esté detenido, que cumpla la condena. Pido sí. que tenga ya la prisión. Eso sería todo, gracias. Bueno, tremendo, ¿no? A escuchar a Carolina Vila contar cómo es la vida de Lucas. Ella estaba acompañada por Roxana Caínzos, la mamá de Nehuen Rodríguez, el pibe que murió atropellado por una camioneta de la policía, también allí en las cercanías del barrio de La Boca. Ambas son amigas, militan juntas, forman parte de las cercanías de la organización Los Pibes y estaban allí en FM Riachuelo, ¿no? Que era parte de la transmisión. Ellas estaban en un lugar y Nadia y Victoria, que participaron desde Riachuelo de la transmisión, estaban en otro lugar y finalmente se juntaron sobre el final de la transmisión. Cuando terminó la audiencia, se vinieron para donde estaban las chicas, Nadia y Victoria, se vinieron las mamás para charlar, para ser parte de la transmisión. Mantuvimos un breve diálogo. Bueno, ambas también, a partir de los hechos vinculados con cada uno de sus hijos, en el sentido de esta misma actitud que veníamos rescatando, recién cuando charlábamos, no son solo eso, son coordinadoras y actoras activas de la organización comunitaria del barrio, del merendero Madres Sembrando Conciencia. Y bueno, es un honor para nosotras y para nosotros poder estar acompañándolas en toda esta lucha desde los primeros tiempos. Así que queríamos en esta transmisión especial, chicas, ser su momento duro, las primeras impresiones que les hayan quedado después de haber participado de esta audiencia del recurso de casación. Verá que voy a moverles el micrófono. A ver, ahí. Muy conforme con la fiscal. La verdad que ella pidió que la detención preventiva y que lo detengan desde ya. Nos enteramos que estaba también procesado por otra causa de rebeldía y falsificación de documentos. Eso no es algo que no lo sabíamos. Y que, claro, al ir avanzando y ahí cada vez quedando más firme esta sentencia, también aumenta el riesgo de fuga. Así que estamos haciendo fuerza para eso, que lo detengan lo antes posible. Bien, contanos, aprovechemos para que nos compartas cómo está Lucas en este momento. Sabemos que está internado, está siguiendo el tema, sabe de las alternativas de esta audiencia. ¿Cómo estará? Sí sabe y está al tanto de todo, pero no está fuerte como para poder estar. Sí, está luchando con un montón de complicaciones, sus pulmones están débiles, su corazón también. Va, mañana es su cumpleaños y... Ah, mañana, yo pensé que era hoy, había entendido mal. Y le van a hacer una microcirugía para que en unos días pueda entrar con la herida lo más limpia posible al quirófano. Son todos riesgos, son todas cosas que dan miedo, pero las necesitamos para avanzar, para que pueda estar un poquito mejor. Y y le están haciendo 1000 estudios, estudios que también llevan tiempo porque me hace un mismo de consentimiento. Pero bueno, también, como siempre digo, aparte del valiente es terco, así que no va a darse por vencido. Roxy, Roxana Gainzos. Muy difícil, muy difícil. Para mí me impactó muchísimo, bueno, la defensa de la policía. Conozco el abogado, estuvo también defendiendo a Castañazo. Re doloroso, una impotencia, una bronca impresionante. Siempre más de lo mismo, defendiendo a nosotras, a nuestros hijos, sobre todo las cosas horribles que hablan y que quieren siempre ensuciarlos para poder sacar ventaja. Y nada, estamos siempre peleando, como decimos, por lo mismo, y de acuerdo también con lo que hablaron los de derechos humanos, el Pampa, de que bueno, esto es algo sistemático, que no es un caso aislado, que la policía siempre maneja de la misma manera todos los gatillos fáciles de los pibes, que nos parece terrible. Y bueno, nada, es una indignación cada vez que tenemos que presenciar estas instancias judiciales en las que no nos sentimos representadas, pero bueno, esperemos que esta vez hagan efectivo la condena, porque ya es demasiado tiempo que sufre la víctima, que es Lucas, que todavía es un sobreviviente, pero que también tiene sus límites, y esto lo afecta y los traspasa en su vida diaria muchísimo, ¿no es cierto? Si a nosotras, que somos sus madres, nos traspasan estas cosas horribles que tenemos que escuchar de nuestros hijos, me imagino, si él estuviera presente, bueno, ni hablar, ¿no? Y bueno, nada, agradecer a los medios populares que siempre están y que nos dan el espacio para poder denunciar siempre estos casos de gatillo que nos siguen pasando, ¿no?, en los distintos gobiernos, y seguimos sufriendo y seguimos teniendo que defender a nuestros pibes, ¿no? Bueno, Fer, bueno, es mucha la emoción acá. No sé si tenés o se te ocurre algo más para intercambiar, sí, con las chicas, aprovechando que las tenemos acá. Yo le estoy pudiendo pasar, si me das un segundo, les paso, que no me digas el... Dale, Nadia Martínez allí en el estudio de... De bueno, pasarle a Caro si querés. Decía, Nadia Martínez está allí junto a estas dos mamás en el estudio de FM Riachuelo, el lugar además en el que hace sus columnas semanales, como Caro contó durante su intervención. Allí en la Riachuelo. Caro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este momento tan emocional, me imagino, después de haber pasado por allí. Yo solo quería agregar algo que tiene que ver con algo que dijo Buzo allí, que tiene que ver con que en cualquiera de las otras causas, decime, vos estás más en la calle, y Roxy también, y lo pueden corroborar, en cualquiera de las causas de vamos a poner por un momento un robo o alguna circunstancia mucho menor que un intento de homicidio como el de Ayala, las personas van presas preventivamente, digamos, si son de los barrios van presas, no hay posibilidad de que esperen a la Corte Suprema para que queden presas. Ustedes que están en el barrio, ¿cómo lo ven eso? Claro, sí, eso es así. Cualquier hijo de vecino, cualquier pibe de barrio estaría cumpliendo la condena y después presentar quejas mientras están en cana. Con lo que esto termina siendo claramente un privilegio. En los barrios no hay tanto privilegio. Esos privilegios solamente lo tiene la chapa. Uh-huh. Es claramente un privilegio, no se puede ver de otro modo, no hay otro modo de entenderlo, por más que los jueces intenten justificarlo, ¿no?, con la pregunta que le hacía la fiscal, por ejemplo, con vericuetos técnicos, hay un privilegio allí muy marcado, ¿no? Contame que... Los barrios es otra cosa. Los barrios, eso no existe. Claro. Los pibes van presos sin juicio, sin nada. van presos por las dudas y después se ve. Y la última, Caro, es que, ¿qué sentiste de haber estado ante un tribunal en, con esta cosa de la virtualidad? Y digo, si bien agradeciste el espacio, ¿lo viviste como un espacio que estaba dispuesto a escucharte? Sí, yo agradezco el haber podido conectarme desde acá, desde la radio, porque con esto, sí, con esto de la virtualidad hacen que uno, aparte de triste, esté solo. Yo tenía que conectarme en mi casa, mi hijo desde el hospital, pero no pudieron con eso, no pudieron evitar que igual nos juntemos, y agradezco eso, el haber podido estar acá y estar acompañada en un momento tan fuerte. Y también me sentí orgullosa de escuchar hablar a los abogados que están con nosotros desde el principio y que lo vienen defendiendo a mi hijo de todas las cosas que lo quieren acusar de violento y de tantas otras cosas más. Nadia, yo no sé si vos me estás escuchando, queda el cierre para ustedes, sí. Queda el cierre para ustedes allí. Siempre. Dale. Que agradezco el poder estar siempre acompañada de las agrupaciones del barrio, de los vecinos y de las madres, de las familiares de víctimas de Gatillo Fácil, que siempre están presentes también. Gracias, Caro. Roxy, ¿vos querés agregar algo? Solo eso también, que agradecemos a todas las madres que se han querido, que se anotaron, que quisieron participar, escuchar y bueno, y que siempre nos acompañan y en esto que sabemos que seguimos con una lucha y sobre todo una organización, ¿no? Tenemos que organizarnos y seguir para pelear, desgraciadamente, todos los días por los pibes que nos matan y sus derechos. Emocionante momento de la transmisión, el cierre de esa transmisión conjunta que hicimos entre FM Riachuelo, Sur Capitalino y La Retaguardia, hoy en el canal de YouTube de La Retaguardia. Pueden encontrar en nuestra página web renovada en laretaguardia.com.ar una crónica que escribió Martina Noailles sobre lo que pasó hoy en esta jornada de casación. Ahora los jueces tienen el tiempo que quieran para definir si ratifican o no la condena y si sostienen la libertad preventiva o pasan a una prisión preventiva, que es lo que correspondería. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, vos me dijiste que querías escuchar Nirvana. Yo quiero escuchar... Quiero escuchar Nirvana. Voy a escuchar Nirvana, efectivamente. Probá. Jala, que viene de abajo. Viene demasiado de abajo para ser Nirvana esto. Viene muy de abajo. Te darás cuenta que esto no es Nirvana, ¿no? Claramente no. ¿Por qué estamos escuchando a Led Zeppelin? Porque vamos a estar llegando a Nirvana a través del productor de Nevermind. es Brian Bigerson, más conocido como Butch o Butch Big, que es además el baterista de Garbage. ¿Que acaso este Bigerson fue productor de Led Zeppelin? No. Pero fuimos a una entrevista que le hicieron donde le preguntaban por sus gustos musicales y, por ejemplo, le preguntaron quién era el guitarrista que le parecía el mejor guitarrista, su héroe de la guitarra, y dijo: para mí tendría que ser Jimmy Page porque me encantan sus composiciones melódicas y cómo toca los arpegios. Todos sus discos tienen los mejores riffs de guitarra. No es un tipo súper rápido a nivel técnico como podrían ser Hendrix o Van Halen, pero creo que Page tiene cierta sensibilidad melódica. Pero también le preguntaron en esta misma entrevista al productor de Nevermind de Nirvana quién era su cantante favorito. Cuando le preguntaron quién era su cantante favorito, dijo: si pudiera ser cantante y haber heredado la voz de alguien, diría John Fogerty. River, decime qué se siente. Por ejemplo, vengo bancando este proyecto. Lo cierto es que Creedence Clearwater Revival es la banda, claramente, que hizo que reconociéramos a la banda a través, entre otras cosas, de la voz de Fogerty. ¿Vos qué querías escuchar? Me gustó Maradona, es más grande que Pelé igual. A ver. Esta canción cambió la historia de la música en los 90, le dio un giro al rock que venía bastante adormecido y muy setentoso, y se puso a tono con el tiempo que se vivía en los 90, bueno, aquí en la Argentina, en pleno neoliberalismo, aparecieron todas las bandas de esta movida norteamericana y nos pusimos todos a saltar y a mover las cabezas. ¿Sabes quién hizo un tremendo cover en vivo de este tema? ¿Quién? ¿Quién es el... Si yo te pregunto la guitarra que más me gusta a mí, ¿quién es? Sí, John Frusciante. Tremendo. Mira, ¿lo tenemos? No lo tenemos porque es un cortecito. Es un cortecito que hay que buscar en el mundo de YouTube durante largo rato. Bueno, nos quedamos con Nirvana entonces. I'm empezás a desnucarte, Belé. Bueno, y nos vamos con esta canción de Nirvana, de este parate musical, para seguir con lo informativo de aquí hasta el final del programa. Este fabuloso parate musical de hoy que nos dejó moviendo la cabeza Fer, como decíamos, casi desnucados. Nos vamos a meter con otro de los temas que veníamos anticipando. Dale. En este caso, hablando de la educación puntualmente. Bueno, Jaime Persic, el ministro de Educación de Nación, aseguró que después de las vacaciones de invierno va a implementarse la extensión de una hora de la jornada escolar en las escuelas primarias en todo el país. Cada jurisdicción lo va a aplicar como sea. Se supone que va a haber mejoras de sueldos para docentes. Y hasta ahí todo parece magnífico, ¿no? Sí. Se puede laburar un poco mejor con los pibes y con las pibas. Los docentes y las docentes tendrían mejores sueldos y en un mundo ideal no tendrían que tener dos o tres laburos. Bueno, eso seguramente no pase porque no hay muchas certezas de qué es lo que va, cómo se va a llevar adelante. A eso me refiero. Vamos a escuchar la charla con Amanda Martín, legisladora porteña por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y Trabajadoras y también secretaria gremial del gremio docente ADEMIS sobre este tema. Dale. Dale. Bueno, recibimos entonces a Amanda Martín. Ella es legisladora porteña por el Frente de Izquierda y es secretaria gremial de ADEMIS. Qué mejor que una docente para hablar de este tema, por supuesto. Estamos hablando de la extensión horaria que se busca hacer en todo el país, en las escuelas primarias. Algunas pasarían a jornada completa. Ya así lo aseguró el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic. Y esto, desde el lugar que lo plantean, dicen que mejorará el aprendizaje de los chicos y las chicas. Bueno, hay un montón de trabas para hablar de este tema y por eso la convocamos a Amanda. Bienvenida al aire de la retaguardia, Pedro Ramírez Otero contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Muy bien. Bueno, en principio, esto que marqué, que dice el ministro, es efectivamente así. Digo, ¿con qué cosas nos podemos encontrar para hablar de que mejoraría el aprendizaje o que no? Bueno, mira, nosotros lo consideramos, como son anuncios que todavía no dan cuenta de los lineamientos y cómo se va a aplicar a cada jurisdicción. Es más, cada jurisdicción lo va a aplicar como puede, lo entendemos como una especie de parche, si se me permite la expresión, en el sentido de que ya la ley de educación del año 2006 implicaba avanzar en las jornadas completas o extendidas, al menos al 2021 en un 50-60%, y hoy, según informes del propio Ministerio de Educación Nacional, está en un 14%. Es decir, no se ha avanzado con los recursos, con los profesionales, con la estructura, con la infraestructura necesaria para poder, bueno, tener jornadas completas, que no es lo mismo que jornada extendida, que nosotros sí entendemos que la jornada completa tiene una unidad pedagógica propicia para poder acompañar a las trayectorias educativas y que cumple una función, insisto, pedagógica, educativa, bien diferente de la jornada extendida. Este anuncio nos tomó por sorpresa a toda la comunidad educativa, veremos cómo se aplica, pero bueno, primero hay que partir de este dato, me parece fuerte, que es que se parte de un fracaso, de un fracaso de diferentes gobiernos, en no haber avanzado en la jornada completa. Hay dos provincias en el país, o jurisdicciones, mejor dicho, que tienen, digamos, una situación más avanzada respecto a la jornada completa. Una es Córdoba, otra es la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, a nivel nacional, naturalmente porque tenemos un Ministerio de Educación que no tiene a cargo ni escuelas ni docentes, bueno, porque el sistema educativo está descentralizado, larga a través del Consejo Federal de Educación esta iniciativa, que veremos cómo se aplica. Pero no necesariamente una hora antes, una hora después, con todas las dificultades que implica, sin recursos y presupuesto, va a implicar de por sí una mejora educativa. Creemos que lo más adecuado son las jornadas completas. Pero bueno, ahí hace falta recursos, que no es lo que estamos viendo. Es interesante este antecedente que planteas, ¿no? Digo, estamos hablando de muchos años de que esto no se haya implementado y ahora buscan que después de las vacaciones de invierno ya se lancen las jornadas extendidas, teniendo en cuenta, por supuesto, entre otras cosas, si hablamos puntualmente de la docencia, ¿no? Nos encontramos con que los docentes y las docentes tienen más de un cargo, dos, tres, digo, como para poder vivir. ¿Cómo se juntan estas dos cosas? Ese es otro aspecto que no ha sido tenido en cuenta. O sea, la mayoría de los docentes tratan para poder llegar a fin de mes y complementar su cargo. Es decir, una, dos, y en la Ciudad de Buenos Aires es realmente escandaloso, hasta tres cargos para poder reunir un salario acorde a la canasta familiar. Es decir, en lugar de ir a una reformulación de la jornada de trabajo con horas frente a curso, con horas de formación, con un salario equivalente a un cargo, es decir, 4 o 6 horas frente a curso y luego la formación integrada, es decir, en una reformulación del cargo docente, nos encontramos ahora que en varias jurisdicciones, desde ya te digo que Ciudad de Buenos Aires va a ser así eventualmente, aunque dicen que no lo van a aplicar acá, dado el dato que yo te dije anteriormente de la extensión, tanto de jornada completa como extendida, de compatibilizar su jornada horaria, que como bien vos decís, ya trabajan dos cargos necesariamente. Entonces, ¿cómo van a hacer para agregar y compatibilizar esta hora antes, previa o posterior a la organización de la jornada escolar? La verdad es una incógnita. Ni que hablar de las familias, ¿no?, que ya organizaron su vida familiar. Bueno, ¿cómo van a hacer? Y bueno, no necesariamente hay unanimidad en los estudios educativos respecto a los horarios escolares extendidos, sobre todo, como te decía anteriormente, ¿no?, una hora antes o una hora después, concluyen estos estudios que hay de por sí una mejora educativa. Hay varios factores que hacen a poder mejorar la situación educativa, que desde mi punto de vista viene de crisis en crisis, de reforma y de contrarreforma, de muchos gobiernos, ¿no es cierto?, de diferente signo político, y el balance no es auspicioso al día de hoy. Estamos hablando con Amanda Martín, legisladora porteña y docente, y en este caso, bueno, hay una realidad, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, que es que hay un montón de problemáticas a resolver, seguramente previas a lanzar una extensión horaria, así como, digamos, mañana se extiende el horario, pero mientras tanto tenemos problemas de infraestructura, bueno, problemas, por supuesto, de precarización laboral, digo, todas las cosas con las que nos encontramos a lo largo del país que deberían resolverse seguramente previo a albergar a los chicos y a las chicas unas horas más en la escuela, ¿no? El dato que vos decís, o el problema que vos mencionás respecto a la infraestructura, a mi entender es clave. Porque el deterioro de infraestructura escolar, que depende de los presupuestos provinciales, ¿no?, a estar descentralizado el sistema educativo, es palpable. Digamos, tenemos falta de edificios escolares en los cuales muchas instituciones comparten un mismo edificio, lo cual complejiza la tarea educativa. Acá mismo en la Ciudad de Buenos Aires sucede, y en otras provincias está más agudizado. Entonces, en lugar de ir a un plan de construcción de escuelas en niveles donde es palpable la falta de los mismos, nivel inicial, sin ir más lejos, para poder garantizar efectivamente digamos los jardines maternales, el nivel inicial desde los 45 días en adelante, que es una demanda de todas las familias y en particular también, por qué no decirlo, de las mujeres que tenemos a cargo históricamente las tareas de cuidado. En Ciudad de Buenos Aires es un problema, en el resto del país también. Y bueno, como decías vos, también veo adecuado por qué no lanzar un plan de infraestructura escolar. Bueno, vuelvo al mismo reflexión anterior, ¿no? Eso hace falta recursos. Acá lo que aparecen son los recursos y los presupuestos destinados a partidas especiales para poder, por ejemplo, construir más edificios escolares. La provincia de Buenos Aires es muy complejo el tema, tenés hacinamientos directamente, hay muchos testimonios y distritos que están atravesando esa situación, y otras provincias y jurisdicciones también sucede lo mismo. En Ciudad de Buenos Aires también hay diversos ejemplos que te puedo dar, pero eso sería un plan interesante de construcción de escuelas. Pero bueno, el conjunto del presupuesto de las áreas sociales, educación, salud, también hay que decirlo, está condicionado por el cuadro de la situación económica y social que día a día se agrava, y ni que hablar con el acuerdo del FMI que va a condicionar todo lo que tiene que ver con partidas a estas áreas. Sí, totalmente. Bueno, en este caso, decíamos al principio de esta charla que sos secretaria gremial del gremio docente ADEMIS, y en este caso, bueno, seguramente estarás en contacto, como decías recién, hablabas de otras provincias, de la situación a nivel nacional, y lo que quería preguntarte puntualmente es, pensando en afuera de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, en cómo las familias recorren largas distancias para llevar a los pibes y a las pibas a la escuela, o cómo se acomodan laboralmente para llevar a los pibes al colegio, y también en esta situación que se da muchísimo en las provincias, que es que los diferentes niveles escolares comparten escuela, entonces se alberga a todos los pibes y las pibas en un mismo edificio. Y esto también traería problemas. Bueno, yo quería preguntarte puntualmente si tenés opiniones por parte de docentes con quienes hayas hablado o familias que te puedan haber dado su visión sobre esto que parece que se viene. Sí, hay cierto desconcierto, debo decirte, porque apareció con una comunicación del ministro nacional. Se pensaba que eso iba a ser, bueno, aplicar a largo plazo para que cada jurisdicción haga una adaptación, y sin embargo luego, de forma repentina, también apareció después del receso escolar que se aplicaría. Entonces esto genera bastante desconcierto. En general son las escuelas las que terminan resolviendo los problemas que los gobiernos no resuelven. Claro. Por ejemplo, cómo van a adecuar las distintas instituciones que funcionan en el mismo edificio escolar. Esto ya es un problema, yo supongo que se va a agravar, y las familias también creo que han visto con desconcierto. Si bien entiendo que es una preocupación, y nosotros estamos a favor, siempre reclamando las jornadas completas, insisto que no es lo mismo que se está planteando en este momento, ¿no? Es como una hora antes y una hora después. No es la jornada completa, porque la jornada completa, brevemente me extiendo, tiene una unidad pedagógica, tienen los docentes, tienen áreas extraescolares y o extraprogramáticas, tienen las mismas autoridades, un edificio propio, recursos. Lo otro es una escuela dentro de otra escuela que le agregas una hora y después otra hora, y le generas un problema total a la institución, a los falta de edificios, a la jornada laboral del docente y también a la familia, que ahora a mitad de año ya seguramente han organizado su vida familiar. Entonces quizás también acá haya que reflexionar si el anuncio este, por cierto, bastante improvisado del Ministerio de Educación Nacional, no tienen algo que ver con, bueno, siempre la disputa que se ha generado durante la última etapa entre las diferentes jurisdicciones y gobiernos, a ver quién presenta cosas y programas educativos de alguna u otra forma, y bueno, muchas veces carecen de rigurosidad, de diagnóstico y sobre todo de recursos, y son más bien anuncios al aire corridos por esta agenda de reformas educativas que más se atienden a los verdaderos problemas que genera la crisis educativa. Claro. Y la última tiene que ver con cómo se está craneando esto, ¿no? Esto llegó a las mesas de trabajo en educación, pero A partir de ahí, ¿cómo avanza? ¿Hay alguna novedad? ¿Está sin saberse cómo sigue la situación? Digo, pensando en el poco tiempo que falta para que se aplique, supuestamente. Nada, no sabemos nada. Lo único, bueno, proyección de Ciudad de Buenos Aires, sabemos por la propia declaración de la ministra que al tener una situación particular, con jornada completa y con jornada extendida, no cambiaría el panorama. En el resto de las jurisdicciones, creo que va a ser que cada jurisdicción adapte, pero no hay mucha más información que esto, ¿eh? Lo que te estoy dando es lo que conocemos por los medios y algunas resoluciones ministeriales que salieron como orientación para las jurisdicciones. Pero, digamos, está bastante improvisado y sinceramente no puedo compartir más información porque la verdad carecemos de la misma. Claro. Bien, Amanda, te agradezco mucho y bueno, estaremos en contacto, por supuesto, para seguir hablando de las novedades de esto o hablar de la aplicación en el momento en el que se aplique y para ver cómo están malabareando las escuelas para albergar a los pibes. Bueno, veremos entonces cómo decís vos, lo van aplicando e iremos sacando conclusiones simultáneamente. Te agradezco la comunicación. Buenas tardes. Nos fuimos junto con Amanda Martín, secretaria gremial del gremio docente ADEMIS. Bien. Y estas novedades que no parecen tan, tan lindas, ¿no? Otra vez. Bueno, pero es interesante profundizar un poco, ¿no? Porque no, por lo menos yo no tenía tan claro el conflicto y ahí me quedó un poco más claro escuchándola. Es verdad. Y nos queda claro que nos vamos. Nos vamos, dale. Si nos estás escuchando en vivo, nos encontramos mañana, 9 de la mañana, con Masacre de Navalpí desde la ESMA, Julián Bouvier y Alejandro Yayev y Fernando Tebeli. Vamos a estar en la base operativa de la retaguardia y en el canal tradicional de la retaguardia, en el 1, Valentina Macarone junto a compañeros y compañeras de FM de la Calle con la megacausa Subzona 5 de Bahía. Adiós.